Bueno, mira, la idea de hacer el calentazo es para hacer visible que todo el trabajo que venimos haciendo en los barrios y de que sea visible de que realmente hay hambre. Y la consigna que tenemos hoy, el hambre no es una elección. Y los reclamos que puntualmente hacemos es para más puestos de trabajo, proyectos que hemos enviado para más puestos de trabajo y que hasta ahora no tenemos respuesta. El gobierno está bastante cerrado a todo, no tenemos respuestas a nada, entonces venimos bancando una situación que es muy difícil poder sostenerlo. En los comedores, los merenderos ya no damos abasto, el puesto de trabajo de poder construir algo en los barrios, mejorar los barrios, cada vez se nos hace más difícil poder sostenerlo, entonces el gobierno no escucha, no da respuesta a eso. Contanos, Analía, para quienes por ahí no conocen el trabajo del MTD, ¿en cuántos barrios de José C. Paz están trabajando y cuál es la realidad de esos comedores y merenderos? Mira, tenemos en variado, porque no es un tenemos muchos barrios dentro de lo que es José C. Paz. Tenemos más o menos unos 20 comedores y merenderos, en donde se están participando 600 chicos entre comedores y merenderos por ahora, y se van sumando cada vez más. Y no trabajamos solamente dentro de José C. Paz, sino los municipios más cercanos también, Pilar, Moreno, San Miguel, Polvorines. Tenemos como varios barrios dentro de los que son los municipios también que estamos trabajando. Con esto del macrismo, el hambre se nota más y tuvimos que abrir más comedores y merenderos, pero es imposible poder seguir sosteniendo de la forma que estamos, sin ayuda también. Y están reclamando al gobierno nacional la implementación de políticas públicas, de planes de empleo y además que se declare la emergencia alimentaria, ¿verdad? Sí, la emergencia alimentaria fue un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho, es un reclamo que lo venimos peleando desde hace mucho tiempo. La emergencia se aprobó, pero en la práctica no se lleva a cabo. Y eso nos parece súper importante, porque la emergencia está y se ve y se nota en las calles, en los barrios, en todos lados, y el gobierno no escucha esos reclamos. Al reclamo del pueblo no escucha, a la necesidad, al hambre no escucha. Hoy se está haciendo este ponentazo nacional, ¿va a finalizar con alguna presentación concreta en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación? ¿Están pensando, además del comunicado de prensa, hacer alguna presentación formal para plantear todos estos reclamos, o es un intento solamente de visibilizar? La idea, estamos viendo de poder que sea visible todo el trabajo y de ver si podemos sacar alguna... Ahí creo que se cortó la comunicación con Analía. Ya estamos igual llegando al final, la última. A ver si ahí nos escucha. Sabemos que está viajando. Sí. Ahí, Analía, ¿me escuchás? Sí, escucho. Ahora sí, ahí te escuchamos nosotros también. Me estabas planteando que la idea era visibilizar. Trabajo que se está haciendo y que después tener sacar una reunión con el gobierno y poder plantear todas estas cuestiones que se le venimos planteando y venimos mostrándoselo de hace mucho también, ¿no? Pero están haciendo oídos sordos a todo esto. La idea es esa. El ponentazo arranca 11:30, ¿y hasta qué hora más o menos van a estar? La idea es de coordinar en los tres puntos de encuentro de que sea a las 12 hacer el reparto. Bien. Y esa es la idea. Espero que salga todo bien y que podamos repartir, porque es un trabajo bastante importante. Y esperemos que salga todo bien, porque no sabemos qué puede llegar a pasar. Si puedan reprimirnos, nos pueden echar. Estamos como preparados a esas cosas también.